así se baila la cumbia, con un mechoncito, mechón prendido, así se baila la cumbia, se toca en toda Colombia y la baila Venezuela, pa' gozar el Ecuador, el Perú y Bolivia entera, el Perú y Bolivia entera. La cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina. Mechón prendido, así se baila la cumbia. Con un mechoncito, mechón prendido, así se baila la cumbia. Se baila en Paraguay, así mismo en Uruguay, también la gozan en Chile y de vuelta en la Argentina, y de vuelta en la Argentina. La cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina, la cumbia tina. Panamá, Honduras y Costa Rica, y la baila Guatemala, Salvador.